Nos encontramos el día de hoy con don Enrique Cárdenas, secretario ejecutivo regional de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático. Enrique, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y aceptarnos la invitación. Muchas gracias por tenerme por acá. Bueno, para la gente que le hace sonido el nombre, don Enrique Cárdenas fue seremi de Transporte y Telecomunicaciones y cuando muchos pensaban que era... una situación fácil de resolver, nunca lo ha sido en la Seremi de Transporte y Telecomunicaciones. Yo le digo por qué la gente piensa eso, porque cuando uno ve las redes sociales, asume que el transporte es una cosa que se puede solucionar mañana. Coordinemos mejor los semáforos, abramos un par de calles, digámosle a las micros que pasen más seguido, y ojalá fuera el tema tan así. Claro, es un esfuerzo grande y en general ha habido mucha inversión y generalmente no es suficiente, pero... Más allá de eso, yo creo que el equipo de la Seremía, al que ya hace un año atrás dejé, sigue trabajando una serie de planes que espero que puedan tener un impacto positivo en la gente y en el mejoramiento de su calidad de vida. Y entiendo que los semáforos también es un proyecto que está llevándose adelante el recambio y también debiera durante este año ya reemplazarse todos aquellos semáforos que... ¿Y cuánto rato no se podía ver? Y te menciono este tema, no para llevarte a esos momentos complicados, pero la verdad es que parece que tienes un afán de participar de conflictos, de cosas que son o que afectan a la comunidad. ¿Por qué? Porque nosotros le hemos invitado a Enrique, estás con el tema de la leña ahora. Ustedes están viendo el tema de la leña acá como digamos, como agencia de sustentabilidad. Y tampoco es un tema fácil, ha habido controversia, tampoco ha sido fácil las reuniones que se han llevado a cabo antes y el día de hoy estás en eso. Yo creo que la gente ya está interesada en lo que vamos a conversar, pero primero quiero que me explique esto de la agencia, porque mucha gente no entenderá si esto es inventado o apareció ahora. Fuera de micrófono tú me decías que esto viene a reemplazar otro organismo anterior, cuéntanos un poco. Claro, yo ingresé, cuando salí de la Seremi, ingresé al CPL. Que es la Comisión de Producción Limpia, que es una mesa de Corfo, al igual que la agencia. Y esta comisión de producción limpia, lo que tenía por objetivo justamente era mejorar la producción con los distintos medios a través de generar medidas que para ahorrar energía, para mejorar el tratamiento de residuos, los gases, emisiones, etcétera, y también la calidad del trabajo de las empresas que adherían a estos acuerdos de producción limpia. Ese es un concepto en términos generales. Y esta institución fue reemplazada por la Agencia de Cambio Climático. La idea detrás de eso está en que el gobierno ha venido participando de las cumbres internacionales que tienen por objetivo evitar que siga aumentando la temperatura del planeta y que en consecuencia de eso se acelere el cambio climático con todos los perjuicios que ello puede traer a la población en Chile y en el mundo en general. Entonces, uno de los compromisos fue que crear una agencia que se encargue de estos temas en Chile. Y Producción Limpia en el fondo asumió ese desafío y se transformó en esta agencia por la sustentabilidad y el cambio climático. Entonces nosotros hoy día a los objetivos que teníamos antes agregamos otras patitas, digamos, a nuestros acuerdos que tienen que ver con participación ciudadana, con impulsar compromiso en los privados y también en los servicios públicos para que mancomunadamente podamos lograr el objetivo de tener, en el caso mío por lo menos, de luchar por una región de los lagos sustentable. Ahora, ya clarificados con el papel, la función y de dónde vienen ustedes, ¿cuál es el papel que están jugando ahora en estas mesas que se han realizado por el tema de la leña, el tema de la contaminación? Porque para los sondinos, en términos generales, incluso para los medios, es bastante complicado explicar la serie de reuniones y de entes que nos aparecen y que cuestionan algo, después viene, se nos confunde, como ahora, por ejemplo, lo mismo de la agencia, cuál es el papel, si está a favor o en contra, está apoyando, está analizando, cuéntanos un poquito. Etcétera, claro. Claro. Entonces uno se tiende a perder aquí, siente, sí, bueno, no avanzamos, pero cuéntanos un poco el papel. Mira, de ustedes. Nosotros estamos tratando de apoyar justamente a que, aunque parezca una contradicción, a que se produzca leña y que la leña continúe siendo un factor importante de, en la producción energética y en las casas, digamos, de la gente de Osorno. La condición para que eso ocurra es que la leña tiene que cumplir ciertos parámetros de producción limpia, en el fondo, o de calidad, ¿ah? Leña de calidad. Esa calidad significa que tiene que ser leña seca, que tiene que tener una certificación, una trazabilidad, digamos, saber de dónde salió, si es leña de qué tipo de plantaciones, si no es bosque nativo, digamos. Son cosas importantes, si se cumplió con todo lo que corresponde dentro, por ejemplo, pago de impuestos, etcétera. La informalidad es un problema grave que impide que, en definitiva, la combustión de esta leña sea una combustión efectiva y permita, en el fondo, que los osorninos no se enfermen. Claro, porque muchos piensan que cuando se habla de una agencia que está en la línea del gobierno y que hace un tiempo atrás, si mal no recuerdas, Enrique, ¿cierto?, una autoridad por ahí no deslizó, sino que definitivamente dijo, ¿sabe qué? La leña se va a acabar y no va a haber más leña. No en términos de que no haya más bosque, sino que no se va a permitir. Y ahí, bueno, Osorno y todas las ciudades se colocaron inmediatamente en alerta y hubo que retroceder un poco porque la realidad es, para la gente, lo más económico el día de hoy, a menos que aparezca algo nuevo, es la leña. Por supuesto. Yo creo que hay que tener un pie en la realidad. ¿Ah? Y de ese punto de vista, la leña en el sur de Chile es parte de la cultura de las casas, ¿sí? Desde la cocina leña, mm, las estufas, etcétera. Entonces, cambiar eso de un día para otro no es muy viable. Ahora, si los índices de contaminación aumentaran dramáticamente y la gente se enfermara aún más de lo que se enferma hoy día, probablemente puede llegar un punto dramático que se tenga que tomar este tipo de decisiones. Y la idea es no llegar a ese punto, y para no llegar a ese punto, justamente, es que estamos aplicando esta política pública e impulsando justamente un mercado de la leña que sea transparente, medible, fiscalizable y que dé seguridad a la gente de que la leña que está consumiendo es leña seca, de calidad, y que no se va a enfermar, digamos, porque produce mucho menos humo, mucho menos humo y mucho menos contaminación que la leña húmeda. Una consideración. La gente, inclusive la gente a veces valora cuando tiene leña húmeda porque dice que la dura más, pero el tema es que en términos de calidad, de potencia calórica, es mucho menor. Bueno, también te dice que es más barata y que, por lo tanto, claro, doble beneficio. Claro, pero no es así. Lamentablemente el tiempo se nos ha ido muy, muy rápido, Enrique. Cuéntanos un poco futuro, nos quedan 2 minutos. ¿En qué están ustedes o en qué van a estar ustedes ahora? Comenzamos en invierno y va a comenzar la discusión rápido. ¿Hay alguna, sí, reunión pactada? Nosotros vamos a tener reuniones mensuales, tenemos plan a 2 años. Estamos acompañando a los gremios, a un gremio importante, son más de 60 productores de leña que están, comercializadores también, que están adhiriendo. Vamos a tener capacitaciones, vamos a comprar, ver la forma de que ellos puedan comprar medidores de humedad. Que podamos trazar su ruta y entregar, en el fondo, formalizar el tema de tal forma que la gente tenga la total seguridad de que cuando trabaje con ellos y les compre a ellos, está adquiriendo leña de calidad. Y de esa forma evitar también las multas y todo lo que vendrá en su momento cuando el plan de descontaminación vaya avanzando, porque en un año más, un año y medio más, no 2 años, diría 2 años más, va a ser obligatorio ocupar únicamente leña certificada. Y la idea es que todos estos proveedores que están trabajando con nosotros hoy día, ese día puedan seguir trabajando y no tengan que retirarse del mercado. un tema súper interesante, así que te dejamos invitado, Enrique, porque en la próxima vez de seguro quedaron muchos temas y los auditores los invitamos a dejar sus comentarios, o bien, si no quiere dejarlo en público, puede escribirnos a paislobo1@gmail.com y agendamos una nueva entrevista con Enrique. Si no es presencial, por teléfono, ¿cierto? Siempre en la buena voluntad. Siempre. Enrique Cárdenas, Secretario Ejecutivo Regional de Agencia Sustentabilidad y Cambio Climático, muchas gracias por conversar con nosotros. Gracias a ti.